con nuestra invitada, con Sandra Montoliu. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, a ustedes. Bueno, Sandra, cuéntanos exactamente qué vamos a poder disfrutar aquí en el Centro de la Cultura de Churiana de la Vega de tu exposición Primeros Pasos. Cuéntanos un poco. Pues en ella pues se podrá ver pues los primeros avances, porque yo soy de formación completamente autodidacta. Uh-huh. Y en los últimos años pues me he centrado todavía más en lo que es la investigación por mi propia cuenta, pues de diversas técnicas. Entonces intento plasmarla y bueno, ahí está el resultado. Ajá. Hemos estado diciendo estos días que había nacido en Castellón, pero creo que estamos en el caso erróneo, porque tú eres catalana de nacimiento, aunque sí, granadina ya de adopción, ¿no? Sí, nací en Barcelona, pero me siento granadina completamente. Estupendo. ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en Granada, en la provincia de Granada, aquí en Churriana especialmente? Pues en Churriana 4 años. Ajá. O sea que ya es una churrianera más, ¿no? Claro que sí. Bueno, podemos decir que el conjunto de tu obra pictórica puede englobar diferentes técnicas: el óleo, el pastel, la acuarela, la plumilla antigua, la cera. ¿Con cuál te quedas o con cuál estás más a gusto? Con todas en general, porque cada una de ellas aporta un disfrute totalmente distinto. Cada una pues tiene sus propios medios para trabajar y con todas me quedo. Es que no podría decidir exactamente cuál. Uh-huh. Bueno, hay que decirle que, como bien decía Sandra, es una joven de formación autodidacta. Y lo que sí sabemos, Sandra, que bueno, pues tiene mucho más valor todo lo que tú haces, toda tu obra pictórica, porque tú tienes una discapacidad física de tu cuerpo, ¿no? 55%. Uh-huh. Y exactamente, ¿eso te impide algo exactamente o qué discapacidad tienes exactamente? Pues es una limitación funcional de la pierna izquierda, uh-huh, con lo cual pues no puedo estar permanente mucho tiempo de pie, ni andar, ni hacer esfuerzo físico. Y a la hora de pintar, pues me dificulta bastante, puesto que igual de trabajar en pie, como se suele hacer en caballete, yo lo tengo que hacer sentada y además con un taburete adicional para que la pierna esté a la altura de la cadera. Ajá. Entonces, el tiempo de estancia y el mismo tamaño de las obras, pues se ve ahí la dificultad. ¿Desde pequeña te viene esta inspiración pictórica o cómo nació en ti esta vena artística? Yo creo que nací conmigo, porque desde que tengo uso de razón siempre me recuerdo con unos lápices de colores y un papel. De hecho, siempre ha sido, y yo creo que siempre será también, por otra parte, pues, mi mejor regalo que me puedan hacer por mi día o por cualquier motivo. Uh-huh. Bueno, sabemos que ya has conseguido varios concursos pictóricos en unos sitios de España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa faceta tuya también de concursante pictórica. Pues de bien pequeña, siempre que ha habido posibilidad, pues con la Caja de Ahorro en Monte de Piedad de Castellón, durante el tiempo que he estado viviendo allí, pues me fui presentando y, bueno, pues a nivel regional, pues pasaba la fase. Y luego, posteriormente, pues ya en esta etapa, digamos, de madurez, en lo que voy andando del camino del arte, pues han sido varios a nivel de asociaciones de discapacidad, aunque también me he presentado pues a los cursos generales y, bueno, ahí se ha quedado mi participación por el momento, pero ahí seguimos la brecha. Ahí queda, importante, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido tu espejo a mirar? ¿En quién te has fijado? ¿Cuál ha sido tu referente a la hora de dedicarte a esto de la pintura? Sorolla me encanta por la luz que hay en toda su obra y la naturalidad con la que traza el lienzo con el pincel. Especialmente esa es la que más me tiene enamorada, digamos. Uh-huh. También Vermeer. Ajá. Oye, en el tema de la pintura hay mucho machismo, ¿o las mujeres tenéis cada día más vuestro espacio en este mundo artístico? Yo creo que cada vez, como en tantas otras facetas, pues se va alcanzando cada vez pues mayor protagonista, aunque todavía estamos en un rinconcito. pero bueno, vamos haciendo camino, que es lo importante, y lo estamos consiguiendo. Muy bien. Oye, Sandra, que para la gente que nos esté escuchando a través de la frecuencia modulada, a través de internet, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esta exposición que nos ofreces aquí en el Centro Cultural? Pues se va a poder ver trabajos a óleo, a acuarela, carboncillo, pastel, plumilla antigua. Por ejemplo, en esta última técnica, pues se van a poder ver paisajes de Granada. La plumilla, pues la trabajo tipo grabado, no es la que normalmente se está acostumbrado. Uh-huh. Y yo creo que le va a gustar a la gente. Bueno, ya me dirán, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí, hombre, en cuanto salga de aquí lo voy a ver, ¿eh? Así que lo tengo aquí tan cerquita que me voy a dar una vueltecita para verlo. Hasta el día 13 creo que está en la exposición, ¿no? Efectivamente, hasta el día 13 está abierta. Uh-huh. O sea que además ya me encontraréis por ahí dando vueltecilla de vez en cuando. Ajá. Ya veo que por el número no eres supersticiosa, porque terminar el día 13, ¿te gusta como a mí o qué? Pues a mí me gusta. Todos los días para mí, pues tienen también su magia. Uh-huh. No, desde luego que sí. No creo especialmente que uno esté nefasto ni nada de eso. ¿No? Uh-huh. Oye, Sandra, para los que nos preguntamos, ¿puede uno vivir de la pintura o es casi casi como un hobby? No se puede vivir. Se necesita el complemento del trabajo. Está ahí la constancia, el esfuerzo diariamente. No es un hobby, porque es una profesión. Quienes tenemos ese don dentro y el cuerpo nos pide constantemente pues coger un lápiz, un pincel, pero se puede abrir camino. Lo único que a base de mucho esfuerzo, de intentarlo todo. Pero que cuesta muchísimo. Yo conozco a varios pintores que han ido haciendo su camino y de hecho hoy en día se dedican las 24 horas a su pintura. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú diariamente o semanalmente a esto de la pintura? Pues semanalmente le puedo echar perfectamente 50 horas. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Oye, para los que somos neófitos en la materia, cuando, no sé si tú escuchas decir a alguna gente, oye, es que para lo que dibujaba Picasso, para cuatro pinceladas que hacía Dalí y el otro, ¿cómo que son tan famosos? Y gente que pinta mucho mejor que ellos, ¿son anónimos? ¿Esto de la pintura, qué baremo tiene o cómo se puede calibrar? Porque claro, los que no tenemos ni idea de esto, a veces decimos, oye, ¿cómo este pintor, que la verdad es que hace ahí una cosa extraña y es tan famoso, ¿no? Pues sí, la verdad es que el baremo es un poco caprichoso, porque en todo el aspecto del arte todo es muy subjetivo y tienes que dar con la persona que pues que le llegue el mensaje que tú intentas transmitir en ese cuadro. Uh-huh. Y que sepa capaz de ver también tu esencia a la hora de trabajar. Estupendo. Y eso puede ser difícil de conseguirlo, eso. Es cuestión de suerte. Yo es que lo veo tan difícil, porque yo era malísimo pintando en el colegio, o sea, que a mí me ponen a pintar, y imagínate, yo no sé ni lo que puedo hacer, ¿no? O sea que... Bueno, pues Sandra, que invitamos a toda la gente a que disfrute de tu obra pictórica, que recuerden que va a estar aquí en el Centro Cultural de Churena de la Vega, abierto hasta el próximo día 13, en horario de lunes a viernes de 9 a 3 y de 4 a 9 de la noche. Te voy a dejar este minutito también para que invites a la gente a que venga e incluso que pueda visitarte a través de tu blog que tienes en internet, ¿no? Sí. Pues pues querido churrianero, os invito a todos a mi exposición Primeros Pasos. También podéis tener una reseña pictórica en mi blog http://carsa-mrs-blogspot.com. Y allí te podemos encontrar también en internet, ¿no? Sí. Estupendo. Ahora está de moda esto de los blogs ahora, ¿eh? Sí, también me pueden buscar por Carsa, uh-huh, en el navegador que me encontrarán. Por además, Carsa, ¿no? Carsa. Uh-huh. Estupendo. Estoy acreditada como artista profesional por, uh-huh, el Archivo Internacional de Objetos de Arte, con lo cual también mis obras tienen certificado de autenticidad. Y me encontrarán seguro. Estupendo. Oye, pues yo te lanzo un guante, que cualquier obra que quieras que pongamos aquí en la radio, que no tiene ningún problema en traérnoslo, y aquí lo colocamos, ¿eh? Que, de acuerdo. Que nos hace falta un cuadro, fíjate. Fíjate por dónde. Pues os pasáis por la exposición y el que queráis, ahí lo tenéis. Dirá, anda, que no tiene cara el tío este, ¿eh? Dirá la mujer, vaya cara que tiene el tío este, ¿eh? Ya se ha adjudicado un cuadro por la cara, ¿no? Bueno, oye, por cierto, yo te iba a preguntar, si alguien quiere algún cuadro tuyo, ¿los vendéis aquí mismo o cómo tiene que hacerlo? Sí, el mismo Gerardo o los chicos que estén allí, custodiándolo, pues tienen la lista de precios. Además, pues como voy a darme vueltecitas, voy a procurar darme vueltecitas por las tardes, pues si no es de una manera, pues será de otra. Que me puedan contactar, además de mi móvil, que si queréis os lo dejo. Sí, claro. 687 13 75 46. Ajá. Si alguien quiere el teléfono de nuestra amiga Sandra, aquí nos puede llamar a la radio, que yo se lo daré gustosamente. Además hago trabajos por encargo, que ya llevo pues un par de años haciéndolo, y espero que a todos les guste y disfruten también de este viaje tan íntimo. Seguro que sí. Bueno, paisana, que te vaya muy bonito, que venda muchos cuadros, que sigas haciendo lo que te gusta y que verdaderamente pues aquí tienes tu casa abierta, Onda Paraíso Radio, la radio de todos los churrianeros, para lo que necesites. En cualquier momento estamos a tu entera disposición. Igualmente. Un abrazo. Pues muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Suerte. Pues ya lo saben, que pueden visitar esta obra pictórica aquí en el Centro de la Cultura, en la Sala Domingo Sánchez Mesa del Centro Municipal de la Cultura de Churriana de la Vega, de lunes a viernes de 9 a 3 y de 4 a 9 de la noche. Recuerden que se denomina Primeros Pasos, la exposición de nuestra vecina churrianera, de Sandra Montoliu. Yo que usted no me lo perdería, vamos, se lo diría a cualquier persona que tenga buen gusto y disfrute también de estas interesantes obras pictóricas.